de la mañana, 17 minutos, estamos en contacto ya con Gabriela Morán Herreros, directora de Educación Secundaria. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, entiendo que están analizando el régimen académico de educación secundaria. ¿Qué se entiende por régimen académico y cómo surge esta necesidad de generar una jornada de análisis y discusión del tema? Bien, bueno, el régimen académico determina algunas regulaciones en función de lo que se espera para la evaluación, la acreditación, la promoción de los estudiantes del nivel secundario. Como así también es un instrumento que permite otras regulaciones, como por ejemplo, cómo tienen que llevarse a cabo los acompañamientos específicos de esas trayectorias escolares, regulaciones sobre las condiciones de ingreso, de permanencia, de movilidad y egreso de los estudiantes, y también otras regulaciones que hacen mención específicamente a la convivencia escolar y la participación estudiantil. En realidad, en la provincia de La Pampa, desde el momento de la implementación de la obligatoriedad del nivel secundario, habían surgido muchas resoluciones, disposiciones desde el nivel central, donde todas estas cuestiones que hoy se reúnen en forma conjunta en este marco regulatorio estaban distribuidas en diferentes normativas. Por lo tanto, lo que se ha decidido específicamente, bueno, es resignificar esas resoluciones a partir de todos estos años de trabajo y poder sintetizarlas a través de este documento, esta normativa, que hoy, por supuesto, también nos parece importante poner la discusión de quienes son parte del, digamos, de este entorno educativo, que justamente también son los directivos, los docentes, los estudiantes, las familias, los institutos de formación docente, la universidad, los gremios y algunas otras organizaciones no gubernamentales que también pueden dar cuenta de este recorrido y de estas posibilidades de construir un instrumento que regule los marcos normativos vinculados al fortalecimiento de la educación secundaria. Vos sabés que está en plena discusión en este momento todos los ámbitos en virtud de estas tomas de colegios que hay en Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires. Entonces, acá por suerte no pasan esas cosas a nivel provincial. Supongo que tiene que ver también con que el gobierno hace una inversión importante en el mantenimiento de los establecimientos escolares. Pero aún así lo que todos percibimos es la necesidad de lograr que los chicos sean realmente integradores. Uno puede generar todas las herramientas y puede realizar los acompañamientos específicos y preparar a los alumnos. Sin embargo, siempre cuando hay alguien que es diferente, los chicos actúan diferente. Pero además de eso, se duda, por decirlo de alguna manera, de la capacidad de que nuestras escuelas secundarias sean inclusivas. ¿Qué tan inclusivas son? ¿Son todas? ¿Son algunas? ¿Hay alguna responsabilidad de alguien? ¿Hay algo que como comunidad todos podamos aportar? Sí, digamos, y parte de eso también aparece en el régimen académico y para nosotros es importante. Sabemos que desde hace algunos años también nuestra jurisdicción ha fortalecido todo lo que tiene que ver con la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad y bueno, en eso también para nosotros es sumamente importante poder, en esto que nosotros decíamos en torno, por ejemplo, a las regulaciones sobre las trayectorias escolares de los estudiantes, poder generar también condiciones que se han ido generando, pero fortalecerlo de alguna forma tanto desde el ámbito de lo que es la capacitación docente continua, como así también lo que hace en referencia a cómo tienen que ser esos acompañamientos específicos y, por supuesto, también hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con los dispositivos y los proyectos de enseñanza que se lleven a cabo, donde en esa propuesta se pueda incluir todo el colectivo de las singularidades que transitan nuestra escolaridad secundaria, ¿no? Y para nosotros también es muy importante la voz y las voces de los estudiantes, por eso también en este régimen la idea fue plasmar todo el trabajo que se ha venido realizando en relación a esta participación y la convivencia, y fortalecer la convivencia escolar en el nivel secundario, posibilitar la participación genuina de los estudiantes, a veces también en las tomas de decisiones de algunas cuestiones y algunos reclamos que son genuinos de nuestros estudiantes, que tiene que ver, por ejemplo, con la transversalización de la ESI, ¿no? El fortalecimiento de la transversalidad de la ESI. Bueno, todas esas cuestiones aparecen hoy diagramadas y especificadas en este régimen académico que nosotros estamos proponiendo para el análisis. Este régimen académico, seguramente, además de la experiencia de todos quienes trabajaron, supongo que, o quiero pensar que la gente de los gremios lo acompañará. Nosotros tenemos una mesa de discusión programada para la próxima semana con los gremios, con los diferentes gremios, para poder poner en consideración todos estos puntos de vista y obviamente al ser también un borrador está, digamos, abierto a las modificaciones que se crean convenientes en relación a la política educativa que nosotros estamos llevando a cabo. Bien, bueno, no sé la situación en La Pampa, vos me dirás, pero yo sé que en SUTEBA había presentado un régimen académico de secundaria que, bueno, se hicieron las resoluciones y tenía que ver fundamentalmente también con romper criterios expulsivos de las escuelas secundarias, un ingreso y permanencia y egreso de nivel en su momento que hicieron, también algunas modalidades de bachilleratos orientados a educación técnica y agraria, pedían también que no se diferenciara entre escuelas de gestión privada o estatal. Esto recuerdo que salió a través de SUTEBA. No sé si en la provincia de La Pampa los gremios han acercado alguna propuesta al ministerio en algún momento. Nosotros siempre estamos en conversaciones en relación a también a cuáles son las necesidades que van surgiendo en torno al nivel secundario, así que obviamente que algunos de esos aportes también fueron considerados en relación a esto que se fue armando, a este marco. De todas maneras, lo mismo que vos señalabas recién es lo que aparece, porque este marco regulatorio es un marco que se sustenta en una resolución del Consejo Federal del año 2009, donde cuando se implementa la obligatoriedad del nivel, se comienza a plantear algunas normativas específicas en torno a algunas regulaciones que serían necesarias fortalecer a través de diversas formas de organización de la educación secundaria. Así que sí, están estos puntos que vos mencionaste también y que son los mismos que también hemos podido conversar con los gremios en diferentes mesas, inclusive estamos trabajando en una comisión paritaria, que es la Comisión 65, donde se están discutiendo algunas de las condiciones del nivel secundario para poder fortalecerlo. Gabriela, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que nos brindes toda esta información y, por supuesto, a ver, nosotros quienes tenemos la fortuna de estar frente a un micrófono y charlar con gente como con vos, hablamos de muchos temas, pero en realidad nos cuesta conocer en profundidad cada uno porque tenemos que manejar mucho al mismo tiempo. Claro. Por eso la idea es que vos nos dieras este pantallazo y, por supuesto, dejarte el micrófono a disposición para lo que quieras agregar, para el mensaje que quieras llegarle a ser docentes, alumnos, padres. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Sí, la verdad que para nosotros esto es, digamos, es un documento muy importante y más allá de algunas diferencias que podemos estar estableciendo a veces con algunas cuestiones que tienen que ver con las condiciones y demás, yo creo que la mejor manera es recuperar las voces de todos los que estamos protagonizando en mayor o menor medida niveles de responsabilidad dentro de las funciones públicas y que es importante poder construir a través del debate, de las ideas y de, obviamente todo en torno a la política educativa para generar, digamos, mejores condiciones y mejores situaciones para que nuestros estudiantes pampeanos tengan la mejor calidad educativa y resignificación de sus aprendizajes. Para los tres objetivos que se propone la educación secundaria, que tiene que ver justamente con una construcción ciudadana, con la participación democrática de esa ciudadanía, con la posibilidad de fortalecer la inclusión al mundo del trabajo y, por supuesto, también prepararlos para los estudios superiores. Así que, bueno, simplemente eso, que estas mesas puedan ser, que nos puedan enriquecer para poder fortalecer este documento y podamos entre todos ir construyendo una educación pampeana de nivel secundario que pueda generar esta construcción de mayores participaciones y herramientas intelectuales que necesitan nuestros jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes.